Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado. La calidad del aire el día de hoy es 30, tenemos un valor de 33, un viento que se registra a 11 millas por hora, una humedad de un 33% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 67. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto. Y su máxima exposición será hoy a las 3 de la tarde. Tendremos un valor de 7, ¿ok? Para el día de mañana, martes 9 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Se esperan vientos. Recuerden que el día viernes pasado les dije que se venía viento por la mañana, empezando el próximo martes. O sea, mañana de 10 a 4 de la tarde se esperan vientos, al igual que el día miércoles, con temperaturas máximas de 86, mínimas de 63, y los vientos van a comenzar de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Para el próximo jueves 11 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 12 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 75, van a descender las temperaturas, mínimas 55, máximas 75, probabilidad de que caigan un poco de precipitaciones para a partir de las 3 de la tarde a las 7 de la tarde el próximo viernes, ¿ok? Por la tarde se espera un poquito de lluvia y con cielos parcialmente nublados y con temperaturas descendiendo. Ya sabemos cómo es el mes de septiembre, ¿no? Que así pasa. Y bueno, el día de mañana les informo, no habrá programa, tengo cita médica y dependiendo del día de mañana, si regreso el día miércoles, quiere decir que pues aquí estoy, ¿no? Y si no, es que probablemente ya esté en el hospital, o sea, todo va a depender, ¿no? De lo que me diga mi doctor o tal vez si me dice otras cosas, entonces si puedo informarles, aquí estará Rabbit o yo, y si yo no estoy, pues les deseo que pasen un excelente, pues no sé, resto del mes y del siguiente mes, y no sé si resto del año, no sé cómo, cuándo vaya a regresar. Yo les decía que después de tener al bebé, pues pasando la cuarentena, podría yo tal vez venir a hacer uno que otro programa o informarles cuál sería un poco la dinámica, pero la verdad, ahorita, pues como el futuro no existe, no me quiero adelantar de qué les puedo decir, de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque todo va a depender ya pues del nacimiento de mi bebé y cómo nos vayamos a acoplar, cómo vaya pues a darse toda esta nueva etapa bendecida de nuestra vida. Pero como les decía, en dado caso que hoy sea mi último programa de este año, qué increíble, ¿no? Que diga esto. Pues les deseo que todos estén muy bien, que la sigan pasando muy bien, que sigan escuchando las grabaciones de la radio a través de archive.org, que es donde están todos nuestros programas grabados. Obviamente voy a tratar de estar regresando, no a las horas tal vez usuales, o tal vez grave a otras horas y lo transmitamos a la hora que ustedes están acostumbrados. No sé cómo se vaya a dar todo este nuevo proceso, pero por sí o por no, pues aquí me quería despedir de cada uno de ustedes, ¿ok? Y pues nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

la luna. De padre Canela nació un niño blanco como el oro.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. La carta de El Mago anuncia el inicio de proyectos y ofertas laborales. Presta atención a las señales que el universo te envía y recibe con apertura las energías positivas que se aproximan. Los números de la suerte, el 6, 17 y 35. Tauro, te encuentras en una etapa de transformación, lo que puede generarte confusión frente a los altibajos. Tómate un tiempo para relajarte y reencontrarte contigo mismo. Sé precavido al hablar de tus planes. Números de la suerte, 1, 15 y 49. Géminis, es el momento ideal para cerrar capítulos y abrir la puerta a nuevas experiencias. Las cartas aconsejan dejar atrás el pasado y lanzarte con decisión hacia el presente. Números de la suerte, 7, 14 y 31. Cáncer, el arcano de el ermitaño advierte sobre amistades falsas que podrían complicar tu entorno laboral. Sin embargo, también se anuncia la llegada de un ingreso económico inesperado. Números de la suerte, 10, 17 y 33. Leo, inicias un periodo de crecimiento personal y madurez. Aprovecha esta etapa para atraer a tu vida personas y proyectos que fortalezcan tu desarrollo. Números de la suerte, 11, 12 y 25. Virgo, con el inicio de tu ciclo zodiacal es momento de recargar energías y abrirte a las bendiciones que el universo prepara para ti. Es un periodo propicio para tomar decisiones acertadas. Números de la suerte, 8, 20 y 23. Libra, las cartas invitan a explorar nuevos caminos y a soltar lo que ya no te corresponde. a tu presente. Evita difundir tus proyectos a cualquiera, pues los rumores podrían afectarte. Números de la suerte: 6, 21 y 32. Escorpión, ten precaución con las envidias en el ámbito profesional. La carga de trabajo será intensa en los próximos días, por lo que será necesario que busques momentos de descanso. Números de la suerte: 4, 8 y 26. Sagitario, la carta del sol ilumina tu camino con éxito y buena fortuna en distintas áreas de tu vida. Escucha tu intuición y no dejes pasar las oportunidades que surjan. Números de la suerte: 9, 18 y 77. Capricornio, es la ocasión para enfrentar pendientes y liberarte de cargas del pasado. Una propuesta inesperada en lo laboral puede traerte una grata sorpresa. Números de la suerte: 3, 22 y 30. Acuario, el universo te impulsa a materializar tus objetivos. Ábrete a nuevas oportunidades, pues una noticia inesperada podría marcar el inicio de un nuevo rumbo. Números de la suerte: 4, 7 y 34. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La rueda de la fortuna marca días de cambio y favorece que recibas energías positivas. No te detengas en pensamientos excesivos y aprende a valorar lo esencial. Números de la suerte: 9, 18 y 36. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los traje de Moni Vidente, y ella dio las predicciones para los 12 signos del zodiaco de este lunes 8 de septiembre. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con información de ciencia y tecnología que aquí se los va a dar Rabbit más adelante. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con

Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 25 minutos y estás escuchando con el pie derecho. Y vamos a seguir con las noticias de la tecnología y ciencia. Esta noticia es de tecnología y dice: la inteligencia artificial cambió los call centers, pero hay un motivo por el cual seguimos necesitando humanos. La inteligencia artificial ya atiende millones de llamadas y resuelve problemas rutinarios con eficiencia. Sin embargo, cuando la tecnología parecía lista para reemplazarlo todo, surgió una verdad inesperada. Hay situaciones en las que la empatía humana sigue siendo insustituible y los call centers lo están redescubriendo. Durante décadas, los centros de llamadas han sido sinónimos de menús infinitos y esperas interminables. Hoy la inteligencia artificial promete un futuro distinto, donde la rutina se delega a los algoritmos y los agentes humanos se reservan para los casos más complejos. Pero la revolución no está exenta de tropiezos ni de una conclusión clara. Los humanos aún son imprescindibles. La inteligencia artificial libera a los agentes del peso de la rutina. En empresas como TTTech, los agentes ya reciben perfiles completos de clientes antes de que suene el hola. Gracias a la inteligencia artificial han dejado atrás el tedio de teclear notas y buscar en menús interminables. Ahora lo mecánico corre por cuenta de los algoritmos y el trabajo humano se centra en resolver. Como dicen los propios empleados, la inteligencia artificial ha sacado el robot de nosotros. Cuando la automatización encuentra sus límites, no todas las historias son de éxito. La sueca Klarna reemplazó a 700 empleados con chatbots y aunque ahorró costes, la satisfacción del cliente se desplomó. Poco después tuvieron que reincorporar personal reconociendo que en cuestiones sensibles como fraudes o robos de identidad requieren un trato de un humano. El patrón se repite, la inteligencia artificial es eficaz con lo simple pero tropieza con la confianza o cuando la confianza está en juego. El fin de los menús interminables. Los sistemas IVR, marque 1 para ventas, 2 para soporte, son sinónimo de frustración. La industria busca enterrarlos con chatbots predictivos capaces de interpretar frases naturales y enviar al cliente directo al área correcta. Bank of America asegura que su asistente Erika, usado ya 300 millones de veces, marca el camino. OpenAI también entra en escena con ChatGPT Agent, diseñado para entender solicitudes complejas y dinámicas. Un futuro híbrido e inevitable. Los expertos coinciden en que la llamada desaparición de los call centers es una exageración. Más bien se transforman. Menos agentes, mejor pagados y entrenados, respaldados por inteligencia artificial que resuelve lo trivial. Pero cuando se trata de empatía, calma y juicio humano, ningún algoritmo puede aún ocupar su lugar. Bueno, esta es una noticia de tecnología. Vámonos a otro de modelos de difusión. La ciencia que convierte el ruido en imágenes hiperrealistas. Y este es de tecnología también. Los modelos de difusión son la técnica detrás de las imágenes más realistas creadas por inteligencia artificial. Están inspirados en la física del caos y el ruido y permiten transformar aleatoriedad en estructuras coherentes, generando desde ilustraciones hasta simulaciones científicas. Sus aplicaciones abarcan la medicina, la ingeniería y la innovación tecnológica. El auge de la inteligencia artificial generativa ha puesto a los modelos de difusión en el centro de la escena. Su secreto es aparentemente simple: enseñar a la máquina a deshacer el ruido hasta obtener imágenes detalladas y realistas. Pero su alcance va mucho más allá de crear ilustraciones sorprendentes. Estos modelos, basados en principios físicos y matemáticos, ya están revolucionando áreas como la biomedicina, la ingeniería y la exploración científica. ¿Qué son los modelos de difusión? En esencia, son algoritmos capaces de aprender cómo una imagen se degrada progresivamente hasta volverse puro ruido y luego revertir ese proceso. Al hacerlo, logran generar contenido nuevo con gran nivel de detalle. Este aprendizaje se conoce como ruido inverso y explica, por qué pueden producir texturas, colores y formas tan realistas. His videos está revolucionando en internet. Entonces, vamos a ver, del caos físico al orden digital. El término difusión proviene de la física, donde describe cómo partículas o calor se expanden en un medio. Los investigadores adaptaron esa idea para que los modelos trabajen con píxeles o señales en lugar de moléculas. Así, lo que antes era un concepto físico se convirtió en la base de una de las tecnologías más potentes de la inteligencia artificial. ¿Cómo nace una imagen desde el ruido? El proceso arranca con una imagen degradada por ruido progresivo. El modelo aprende esta transformación y luego aplica el camino inverso. Parte del ruido puro y lo limpia paso a paso hasta construir una imagen nítida. El resultado no es una copia, sino una creación nueva que respeta los patrones aprendidos durante el entrenamiento. Aplicaciones que van más allá del arte digital. Aunque suelen asociarse con imágenes de la inteligencia artificial como las generadas en ChatGPT o Gemini, los modelos de difusión tienen un alcance mucho más amplio. En medicina permiten crear imágenes sintéticas para entrenar diagnósticos. En física simulan la dinámica de fluidos. En ingeniería predicen el comportamiento de materiales. También se usan para generar datos de entrenamiento, prototipar productos o recrear escenarios imposibles de probar en la práctica. El futuro de la difusión. La combinación de matemáticas, física y aprendizaje automático convierte a estos modelos en una herramienta versátil y aún en expansión. Su capacidad de transformar ruido en información abre la puerta a avances científicos y tecnológicos, al tiempo que plantea nuevos debates sobre el uso responsable de una tecnología capaz de producir imágenes indistinguibles de lo verdadero. Y bueno, esa es la noticia. Vamos a pasar a otra. Revelan los salarios de quienes se especializan en inteligencia artificial. Miramos 3 estudios diferentes para saber cuánto más pagan a quien sabe de inteligencia artificial. Los empleadores ofrecen salarios mayores a quienes saben de inteligencia artificial, incluso en sectores que no son de tecnología. ¿Cuánto más pagan? Miramos 3 estudios diferentes solo para ver cuánto ganan por sobre otras posiciones. Según CNBC, los puestos que requieren competencia en inteligencia artificial son tendencia y los empleados suman incentivos salariales para quienes tengan la combinación de conocimiento y habilidad con la inteligencia artificial, incluso en puestos que no son tradicionalmente relacionados con la tecnología. La tendencia que emerge refleja lo importante que es saber inteligencia artificial en diferentes industrias porque las compañías están en la carrera de la automatización. Eso refleja los hallazgos del grupo Lightcast de la industria tecnológica, que analizó más de 1.3 mil millones de avisos clasificados y encontró que los puestos requieren conocimiento de inteligencia artificial ofrecían un 28% de más, lo que equivale a casi $18,000 al año. Ese extra llega al 43% cuando lo que se requiere son conocimientos de inteligencia artificial más avanzados. Los avisos de empleo ponen cada vez más énfasis en el conocimiento de la inteligencia artificial y hay señales de que los empleadores están dispuestos a pagar salarios mucho más altos, dijo Elena Magrini, jefe de investigaciones globales de Lightcast, hablando con CNBC. ¿Cuánto más pagan? Un estudio de Food Partners coincide con la tendencia porque muestra que los empleadores pagan entre 19 y 23% más por conocimiento práctico de inteligencia artificial en comparación de un modesto 9 a 11% si hay certificación en inteligencia artificial, lo que refleja el valor de la habilidad demostrada en comparación con las credenciales. Los datos globales del barómetro de empleo de inteligencia artificial de PwC 2025 muestran que los trabajadores con conocimiento de inteligencia artificial ganan un 56% más que el año anterior. La tendencia se sostiene en diversos sectores: marketing, finanzas, recursos humanos, educación. Todos utilizan la inteligencia artificial cada vez más y los salarios aumentan de forma correspondiente. En Reino Unido, COI Drive informa que los avisos de empleo que requieren habilidades de inteligencia artificial ofrecen 23% más del salario, lo que excede al valor de una maestría 13%, pero menos de lo que se paga por un doctorado 33%. Quienes conocen de inteligencia artificial pueden obtener salarios que son 12% a 13% más altos de lo que los candidatos que no tienen esos conocimientos. ¿Por qué se valora tanto? Los expertos argumentan que esto refleja un cambio hacia la contratación basada en el desempleo de la tarea a cumplir, ya que la inteligencia artificial automatiza tareas y requiere que los trabajadores humanos puedan adaptarse. La ingeniería en consignas, el pensamiento crítico, el criterio de la inteligencia artificial superan cada vez más a las credenciales tradicionales. Sin embargo, se trata de una transición que apunta a preocupaciones en cuanto a la equidad. Las investigaciones muestran que aunque los roles que requieren conocimientos de inteligencia artificial son mejor compensados, la mayoría de los trabajadores, en especial por fuera de la tecnología, todavía no tienen esos conocimientos. Un ex ejecutivo de OpenAI advirtió que hoy el talento de inteligencia artificial se ha convertido en nueva estrella de la fuerza laboral y que los sistemas de recursos humanos buscan ponerse a tono. Tal vez lo que más refleja la situación sea que los estudios siguen apuntando a que la inteligencia artificial ya no es una especialidad técnica ni un nicho, sino credencial cada vez más generalizada. Los empleadores les pagan más a quienes saben aprovechar estas herramientas más allá de la función específica, lo que van marcando el camino hacia una economía que prioriza la habilidad. Quienes sepan adaptarse podrán exigir una compensación mejor y quienes no se adapten se encontrarán bajando posiciones en las listas. Y ese fue otro de los temas. Ahora vamos a pasar a una noticia de ciencia. El colapso invisible del mar. Las bacterias que sostienen la vida no resisten el calor extremo. Un estudio publicado en Nature Microbiology revela que los Prochlorococcus, las bacterias más abundantes del océano y responsables del 5% del oxígeno del planeta, colapsan cuando la temperatura del mar supera los 30 grados centígrados. Su declive previsto para este siglo amenaza con alterar la raíz la cadena alimentaria marina. Son invisibles a simple vista, pero sin ellas no habría vida en el mar. Las Prochlorococcus, diminutas cianobacterias que pintan de turquesa los océanos tropicales y realizan más fotosíntesis que todas las plantas terrestres juntas, enfrentan un límite inesperado: el calor. Investigaciones internacionales advierten que estas criaturas, base de la producción primaria marina, podrían reducirse hasta un 51% a finales del siglo por el aumento de temperatura del agua. La maquinaria fotosintética más pequeña y poderosa. Descubiertas en 1986, las Prochlorococcus son organismos unicelulares que alcanzan densidades de hasta 100.000 células por milímetro cúbico de agua. Su eficiencia se debe a un genoma mínimo y a una maquinaria celular afinada para prosperar en aguas pobres en nutrientes. Producen carbono orgánico que alimenta al zooplancton y de ahí al resto de la cadena trófica oceánica. Como subproducto generan parte del oxígeno que respiramos. Cuando el calor deja de ser aliado. Los datos reconocidos durante más de 10 años y 150.000 millas de navegación muestran un patrón claro. Las

10 de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento Conociendo tu Meta, pero antes de comenzar la clasecita quiero agradecerle nuevamente a Rabbit por acompañarnos en el segmento de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Rabbit, y también invitarlos, recuerden, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, programa en vivo, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, donde él les trae todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan, todos los miércoles, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al segmento de Conociendo tu Meta, y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre 8 maneras de cómo se puede bajar el estrés y controlar al mismo tiempo la presión arterial. Porque al momento de controlarla, pues se pueden prevenir enfermedades, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares. La presión arterial o la hipertensión es una afección que uno no debe descuidar. Y aun si uno lo mantiene en niveles normales, todavía hay un 90% de probabilidades de que uno desarrolle presión arterial alta después de los 55 años. Y en consecuencia, aumente el riesgo de ataque cardíaco, accidente cardiovascular, accidente cerebrovascular y demencia. Y afortunadamente, pues hay maneras de controlarla, ¿ok? En sus estudios sobre la hipertensión, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard destacó que tanto los médicos como pacientes están dejando de lado un factor muy importante cuando se trata de prevenir y tratar la presión arterial alta, y es el manejo del estrés. El estrés es esa tensión física y emocional que puede disparar situaciones o pensamientos que te hagan sentir frustrado, furioso o nervioso. Tiene mucho que ver con la salud cardiovascular. Los especialistas de Harvard definieron una serie de acciones que pueden llevar a cabo, pues, si bajas tus niveles de estrés y ansiedad, y puedes ayudar a disminuir la presión arterial alta o a evitar que suba. Si a menudo te encuentras tenso y nervioso, pues ellos tienen algunas recomendaciones. La primera es que uno duerma bien. Yo sé que hay mucha gente que obviamente tiene muchas cosas por hacer, ¿no? El trabajo, la familia, muchas actividades, y a veces uno no duerme bien, y hay personas que definitivamente tienen problemas de insomnio. Entonces, cuando pasa eso, pues se vuelve más tenso para el cuerpo, ¿no? Y bueno, sí, cada noche dormimos, pero no siempre lo hacemos profundamente ni por tiempo suficiente. El sueño inadecuado o de mala calidad, pues, puede afectar negativamente el estado de ánimo, el estado de alerta mental, el nivel de energía y también la salud física. Otra de las recomendaciones, primero, dormir bien, es rodearte de gente. Fortalecer tu red social es importante, y no hablamos solo del Snapchat, del Facebook, del Instagram, de redes sociales, ¿no? Conéctate con otros tomando una clase de algo que realmente disfrutes, como el yoga o la cocina. Únete a alguna organización con cuya causa te identifiques, o participa en un grupo de apoyo, ¿ok? Otra recomendación, hay que aprender a relajarse. Aprender técnicas de relajación es una gran herramienta para mantener tu estrés. La meditación, la relajación muscular progresiva, las imágenes guiadas, los ejercicios de respiración profunda y el yoga son técnicas poderosas, muy útiles para este fin. Y otra recomendación es resolver tus asuntos pendientes. Puede ser difícil, pero pues intenta resolver situaciones estresantes, y tampoco dejes que se agraven. En casa uno puede organizar sesiones familiares de resolución de problemas y usar tus habilidades de negociación. Y esa herramienta, pues, también puedes usarla en el trabajo. Y otra recomendación es organizar el tiempo. Gestiona mejor tu tiempo. Si manejas bien tu agenda entre actividades del trabajo y las demandas familiares, pues menor va a ser el nivel de estrés. Y también cuando uno necesite pedir ayuda, pues es importante hacerlo. Aunque para algunas personas pedir ayuda es síntoma de debilidad, pues no hay que tener miedo de hacerlo, ¿no? Cuando sientas que el estrés y la ansiedad te sobrepasan, apóyate ya sea en tu pareja, en familiares, en amigos. Y si el cuadro persiste, pues buscar ayuda profesional. O sea, pedir ayuda. A veces hasta un libro te puede ayudar, un video de alguna persona que hable sobre la ansiedad, no sé, el estrés, y te ayude, ¿no? Y la meditación, obviamente. Cuídate mucho, ocuparte de ti puede significar un gran alivio emocional. Date un gusto sencillo como un masaje o cualquier otro capricho, ¿no? Disfruta de las experiencias del día a día, como comer despacio, saborear los alimentos, dar un paseo, tomar una siesta, escuchar tu música favorita. Esos pequeños detalles pues suman y al mismo tiempo pues te cuidas tú solo o sola. Y por último, vive de forma saludable. Me da, o sea, un poquito de risa, ¿no? Porque todos queremos estar saludables, ¿no? Y de repente, pues a uno como que se le va la idea de qué es lo que es saludable, qué comer, qué no comer. De hecho, ayer estábamos hablando de eso y ahorita les voy a decir algo. Bueno, hay que vivir de forma saludable junto a estas acciones para reducir el estrés. Elige un estilo de vida saludable, mantén un buen peso, no fumes, haz ejercicio con regularidad y sigue una dieta que incluya frutas y verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. Tu salud física y mental te va a agradecer esos pequeños cambios y también tu salud cardiovascular. Así que, pues ahí están las 8 recomendaciones, ¿no? Para bajar el estrés y controlar la presión arterial. Y este artículo lo saqué de palik.com, antes Hola Doctor, y lo pueden encontrar como 8 maneras de bajar el estrés y controlar la presión o tu presión arterial. Y bueno, les decía que el día de ayer estábamos platicando sobre comer saludable, ¿no? Yo sé de muchas recetas saludables, de hecho trato de cocinar lo más saludable que se puede. Y yo sé, ¿no? Cuando pongo alimentos que pues no son tan saludables, no me voy a los extremos tampoco, sinceramente, tengo mucho tiempo que no. Pero siempre hay opciones de comidas, de postres, de bebidas, para todo. Siempre hay opciones de que uno pueda comer saludable. Nada más que uno necesita investigar, sinceramente. Y cuando vas a comprar las cosas, también al principio puede resultar un poco tedioso o cansado, ¿no? Para algunos, cuando dices, a ver, tengo que checar esto que comía, que está mayonesa, que está ketchup, checar. Y si dice que tiene high el corn fructose syrup, ¿cómo se le dice en español? Jarabe de alta fructosa, pues tratar de evitarlos, todos los alimentos que tengan eso. Y muchos barras de pan tienen eso, jarabe de maíz de alta fructosa es en español. Muchos barras de pan, por ejemplo, mayonesas, aderezos, la ketchup, y la mostaza no siempre, pero igual puede haber. Los jugos, algunos jugos que te dicen que son saludables y de repente ves la etiqueta y traen eso. Algunas pastas, o sea, es evitar todo lo que te haga daño, todo lo que te vaya sumando. Porque pues a veces uno compra y dice, esto está bien rico, ¿no? Pues sí, porque tiene muchos azúcares y tiene gluten y tiene el jarabe de alta fructosa, que es malísimo para la salud, es malísimo para el azúcar. O sea, para una persona que padece problemas de la glucosa, es malísimo. O sea, lo único que hace es que se suban esos picos de azúcar, de glucosa, y que llegue pues a un diabetes, ¿no? Y si ya tiene un diabetes y se come eso, pues es algo que te descontrola más. Entonces siempre va a haber opciones. Y al principio, cuando vas a comprar tus alimentos, pues sí, como les digo, te va a quitar más tiempo estar leyendo. Yo lo hice hace años y ahora por esa misma razón, pues ya sé qué elegir. Ya voy con seguridad a agarrar pues mis productos. Y inclusive cuando se me antoja algo que nunca lo he comido, lo primero que checo ya es como rutina, como ritual, es checar la etiqueta, qué es lo que contiene. Tal vez se ven bien apetitosas las imágenes en la envoltura o esto, pero checo y digo, no vale la pena. O al menos que sea un antojo demasiado extremo, entonces dices, bueno, una rebanadita de esto no va a pasar nada, ¿no? Pero son las maneras de cómo también podemos nosotros prevenir ciertos problemas. No solamente problemas cardiovasculares, sino también otras enfermedades. y opciones para guisados también lo pueden encontrar hasta en internet, ¿no? Hay libros de dieta también. Entonces siempre habrá opciones. Y hablando de opciones, pues ya empezamos un nuevo emprendimiento para las personas que me escuchan aquí en el área de Salt Lake City. Estamos ofreciendo jugos verdes 100% naturales, cold press, prensado en frío. O sea que todo está hecho a base de, ¿cómo le llaman? Masticado lento. O sea que no pierde sus nutrientes porque no tiene el motor ahí. O sea, no está ahí rápido perdiendo nutrientes y oxidando el jugo. Entonces estamos emprendiendo este nuevo negocio. Más adelante, ese es el plan, voy a agregar postres saludables, tratando de que sean sin gluten y sin azúcar, postres ricos, que ya los he preparado también yo para mí, y pues sí son buenos, la verdad, y saludables, ¿no? Y también vamos a agregar algunas comidas o algunos desayunos también saludables. Y así también se pueden dar ideas, ¿no? Después ustedes de preparar sus propias comidas, y cuando no tengan tiempo y digan, ah, se me antoja esto, pues ya les piden a Janet o a Eric, ¿no? Ahí el número de teléfono ahorita no lo tengo. Yo creo que antes de despedirme les doy el número de teléfono para los que quieran pedir los jugos. Tenemos en dos presentaciones de 8 onzas, que es un vaso de jugo, y de 12 onzas, que es un vaso y medio, o sea, son dos frascos. Y en la compra de 4 o más jugos, los llevamos a domicilios aquí en el área cercana de West Valley, Salt Lake City y alrededores. Y si ya se encuentran muy lejos, pues ya podríamos también checar si los podemos enviar por un costo adicional, ¿ok? Ya empezamos el sábado, ya hemos vendido. Entonces, a mí me emociona porque al mismo tiempo que estoy haciendo algo que a mí me encanta, pues sé que a la gente le va a caer muy bien, súper bien para su salud. Y ya en el primer pedido que hicimos, lo hicimos sin querer queriendo, ¿no? A una persona que había estado muy grave 2 días antes de que nos compraran los jugos, y nos tocó verlo a la persona tomar el jugo. Y es una persona muy, muy mayor. Y se vio casi instantáneo cómo se relajó al tomar el juguito, fíjense. Bueno, vamos a irnos ahora a finalizar, obviamente, este segmento. Y vamos a pasar directamente al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Y antes de despedirme, a ver si me acuerdo de decirles el número del teléfono para que hagan sus pedidos para los jugos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. We'll be right back.

ahorita, en este momento? ¿Tú sientes que vives en paz? ¿Tú sientes que el mundo está en paz? Y seamos sinceros, ¿cuál sería nuestra respuesta? Es muy probable que digamos que no, ¿verdad? Porque tal vez digas, ¿te sientes en paz? Pues tal vez dices, sí. ¿Y el mundo que ves, lo ves en paz? Y tal vez dices, no, pues me acabo de enterar esta noticia de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, y es probable, ¿no? Es probable. Esto quiere decir que realmente pues estamos enfocándonos en los juicios del mundo que nosotros estamos viendo a través de nuestra propia perspectiva, a través de nuestra vista, o sea, a través de todo lo que nosotros creemos que es lo que está sucediendo. Y por eso nos decía que la paz es imposible para los que ven conflictos. Si seguimos viendo conflictos, como en las noticias, todo lo que pasa, ¿no? Y veo, ay, hay un problema aquí, ay, esto acá, ay, estoy viendo conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir que estoy viendo un mundo en paz? En cambio, puedo ver que están sucediendo muchas cosas en el mundo y al mismo tiempo recordar, reconocer que sí, el mundo está en paz, ¿no? O sea, que se puede sentir la paz en este mundo a pesar de las situaciones que se estén dando o lo que esté aconteciendo. Es como cuando vemos películas de la historia o escuchamos sobre gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría pues sabemos lo que pasó en los campos de concentración a los judíos, ¿verdad? Y muchos de los sobrevivientes o pocos de los sobrevivientes pues dieron a conocer sus experiencias y la mayoría que sobrevivió a esa etapa, que si la podríamos calificar pues diríamos como una de las peores, pues muchos de ellos tenían una fortaleza mental que los llevó a sobrevivir, que no había otra manera más que a través de su mente. Y cuando escuchas ese tipo de historias, te hacen ver que no importa que estés en un campo de concentración, que estés aprisionado, literalmente aprisionado, y haciendo trabajos de esclavitud, etcétera, etcétera, que no importaba todo eso porque en su mente eran libres. No permitían que su mente fuera aprisionada, esclavizada, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poder que todos tienen, que todos tenemos, ¿no? Y es una manera de cómo puedes ver que la paz sí está a pesar de lo que hay fuera de nosotros, allá afuera. Entonces, les traigo este ejemplo porque les digo, a mí, pues sí, me cambió la perspectiva desde muy chica cuando leí el diario de Ana Frank. Me acuerdo que mi papá nos había comprado una enciclopedia y venían ahí ciertos cuentos y algunos libritos, ¿no? Y en uno de ellos venía, ya saben, la típica historia de las mujercitas, y venía también el diario de Ana Frank. Cuando leí ese, pues era como revista más bien, era un librito chiquito. Y cuando leí la historia y después me enteré que era real, pues desde ahí yo creo que cambió mucho mi forma de ver la vida. Yo creo que lo leí como cuando tenía unos 16 años o 15 años más o menos, si no es que menos. El diario de Ana Frank empieza cuando tiene 13 años y entonces yo me sentía así como que más o menos estábamos en la misma edad. Igual yo cumplí 14 cuando lo leí, yo creo. Y yo creo que lo volví a leer, yo creo que cuando tenía como unos 16 años. Porque yo tengo un diario desde esa edad. Un diario que me compró mi papá también, mi mamá. Y ahí lo tengo, aquí lo tengo. Y cómo empecé a escribir y cómo también le puse nombre al diario, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es de que ese tipo de historias de repente a mí me cambiaron bastante desde chica, como les digo. Y después que veo la película ya en la universidad de La vida es bella, y que me tocó, o yo decidí hacer un ensayo, no recuerdo si nos encargaron, pues profundizó más, ¿no? Esa forma de ver la vida, de cómo la vida es bella a pesar de las circunstancias que uno puede estar viviendo. O sea, de la resiliencia, de cómo sacas ciertas cosas que tal vez uno piensa que no las tenemos, ¿no? Y el ver ese tipo de historias y después, o sea, que yo conozco a mi esposo, que en ese momento pues era mi novio, y también, o sea, vienen ese tipo de historias también a través de su familia paterna, que a su abuelo le tocó sobrevivir también esa parte de la Segunda Guerra Mundial, y pues entrarte más o menos así de cosas, pues te hace ver, ¿no?, también nuevamente la vida. Oye, gente que vivieron cosas bastante fuertes y que siguieron y que pues vieron el mundo de una manera distinta a como muchos nosotros las vemos. Si hay algo que no nos parece o que no nos gusta, luego nosotros nos frustramos, luego nos enojamos, luego pensamos, ah, la vida me está castigando, ay, ya no sé qué hacer con esto, ay, ya quiero tirar la toalla, ah, bla, bla, bla, lele. No estoy diciendo que esté mal que tengamos estas reacciones, porque somos humanos y lo hacemos, tal vez de vez en cuando, o tal vez en muchas ocasiones, pero lo único que quiero decir es que siempre va a haber la posibilidad de cambiar, de no seguirnos por ese camino, y también decir, bueno, pues sí, ya me cansé de esto, ahora qué tal si empiezo a confiar otra vez, ahora qué tal si puedo sentir la paz en este instante de mi vida, qué tal si reconozco que hay paz en el mundo y no me voy a poner a calificar por lo que está sucediendo, sé que detrás de todo esto también está la paz, y no creernos constantemente lo que nuestra mente nos está diciendo sobre lo que estamos observando o sobre lo que estamos escuchando o sobre lo que estamos sintiendo. ¿Para qué? Para que podamos encontrar la paz en este mundo, en nuestra vida. Si seguimos viendo conflictos, obviamente nos dice que la paz es imposible, ¿no? Para los que ven conflictos. E inevitable para los que ofrecen paz. Si tú eres una persona que en este momento decide ofrecer paz, en lugar de estrés, en lugar de ansiedad, en lugar del miedo, en lugar de la angustia, en lugar de la insatisfacción, etcétera, etcétera, y dices, hoy voy a ofrecer paz, entonces no veré un mundo en conflicto. No veré mi mundo, si queremos ponerle así una etiqueta muy del ego, no veré conflictos. Entonces, la pregunta es, nuevamente, ¿es posible la paz en este mundo? Pues sí, ¿no? Pero ahora ya la pregunta también la podemos cambiar. Ya no es si es posible la paz en este mundo, sino ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? ¿No les ha pasado de repente que se encuentran con personas que han vivido cada circunstancia y tienen una sonrisa en su rostro y una paz en sus ojos, en su vida? ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de que sí, que la paz es posible donde sea, cuando sea, y que está disponible para ti, para mí, para todos. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 251, porque estamos en el día 251 del año. Antes de la lección viene qué es el pecado. Los invito a que lo lean en el libro, bueno, en la sección del libro Ejercicios del libro Un Curso de Milagros, que está antes de esta lección, ¿ok? Y nos dice, no necesito nada más que la verdad, ¿ok? Más claro, pues no puede ser, ¿no? No necesito nada más que la verdad. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería.

y ya nada más nos molestará. Jesús dijo y continúa diciéndonos: Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Juan 8:12. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuando tienes el sol por dentro, no importa si afuera llueve. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes. Recuerden que el día de mañana no habrá programa, tengo cita médica y mañana va a depender si regreso ya el miércoles o ya no. Si regreso el miércoles, pues aquí les estaré informando, y si no, pues espérenos unos días a ver cuando puede comunicarles aquí Rabbit. Si no regreso, ya saben por qué, ¿ok? Probablemente vaya a estar hospitalizada pasado mañana. Todo va a depender de lo que nos diga mañana el doctor. Y si no, sería la próxima semana o cuando el bebé decida. O puede ser antes, ¿ok? Pues muchas gracias por acompañarnos. Si no regreso en estos meses, no sé cómo me vaya a ir, cómo nos vaya a ir, cómo nos vayamos a adaptar, como les dije al inicio del programa. No sé si podré regresar después de la cuarentena, o sea, cómo vayan a estar los tiempos, cómo nos vayamos a programar. Pero los programas de Lo Mejor del Deporte con Rabbit pues van a seguir los miércoles, tal vez no esta semana ni la otra. No sé, ¿no? Es más probable que Rabbit sí esté los miércoles, y si está Venus versus Marte, pues van a estar Marte y el Lobito por mientras yo no esté. Entonces, pues los invito a que sigan en esa parte. Y con el pie derecho, pues pueden seguir escuchando ustedes las grabaciones. Recuerden que todas mis grabaciones de mi programa y de todos los demás programas los pueden encontrar ahorita en archive.org. Se escribe archive con V. .org, nada más teclean ahí Janelvi con J y ahí van a aparecer todos mis programas y todos los programas de Venus versus Marte, todos los de Rabbit y todos los programas que hemos hecho, o sea, que han sido varios, ¿no? Y próximamente estamos, ya grabamos uno, posteriormente ya lo han escuchado, pero lo van a poder ver tal vez también en otras redes sociales. Que está todavía en forma piloto, pero va a ser Mamis al Volante sin Freno, ¿ok? Con Carmen Vargas y su servidora, así para que estén ahí al pendiente cuando vaya a salir el programa que ya grabamos, y pues para que nos sigan en ese nuevo proyecto. Y como les decía también, en el nuevo emprendimiento que tenemos, venimos con todo, el fin de año. Todavía no es el fin de año, pero venimos con todo. Recuerden que les decía que estamos ofreciendo jugos verdes. Les llamamos Miracle Juice porque realmente son milagrosos, jugos milagrosos. Tienen 11 ingredientes de puros vegetales verdes. Y la única fruta que tiene es el limón verde y la manzana verde. Entonces, ahorita a ver si no se me olvida, les digo la lista. Y el número que ustedes pueden pedir, recuerden que les dije hace unos momentos que pueden hacer sus pedidos al 385-601-7720, 385-601-7720. Tenemos por el momento dos presentaciones de jugos de 8 onzas, que es un vaso de jugo, y de 12 onzas, que es un vaso y medio. Y en la compra de cada 4 botellas o frascos o más, los llevamos a domicilio aquí en las áreas cercanas a West Valley y Salt Lake City. Y si ustedes viven un poquito más lejos y necesitan que se los llevemos, también lo podríamos hacer. Sería por un costo adicional, ya pues nos pondríamos de acuerdo, ¿ok? Nuevamente les repito el número, 385-601-7720. Pruébenlos, ¿verdad? Que no se van a decepcionar, al contrario. Son jugos hechos con mucho amor y con intención de sanarse. Los ingredientes que tienen, pues para que sepan, no vaya a ser que tengan algún tipo de alergia. Si tienen algún tipo de alergia, como los vamos preparando por pedidos, si ustedes me dicen, no, pues no le pongas el jengibre porque me hace daño, le quitamos el jengibre, ¿ok? O que si es la espinaca, o sea, se la quitamos. Pero los 11 ingredientes son para que restaure uno el metabolismo, prevenga muchas enfermedades y mucho más, ¿no? Bueno, les voy a decir los 11 ingredientes, a ver si me acuerdo. Primero es espinacas, lechuga romana, kale, los microgreens, que son los sprouts o las raíces. Ay, ya me está sacando acá la radio. Aquí van 4: aloe vera, la manzana, el jugo de limón, apio, pepino. Me faltan 3. No, me faltan 2. Apio, pepino, perejil. Y me falta 1. ¿Ya les dije el jengibre? Bueno, son 11. Creo que me faltó uno, no recuerdo cuál. No les dije. Creo que sí, ya les dije los 11. Entonces voy a recapitular. Espinacas, lechuga romana u orejona le llaman, el kale, perejil, manzana verde, limón, apio, pepino, jengibre, aloe vera y manzana. Ok. Ya les he dicho manzana. ¿Qué me falta? Bueno, ahí que me cuenten ustedes. Creo que ya les dije las 11. Pero bueno, esos son los ingredientes. Y si ustedes necesitan que le quitemos alguno, pues nada más cuando hagan el pedido nos lo dicen y lo hacemos a su gusto. ¿Okay? Dos presentaciones, 8 onzas. Ay, no les dije el precio. 8 onzas, $8. Están los precios súper económicos. Así que para que todos los puedan probar. De 8 onzas $8 y de 12 onzas $10, ok, el frasquito. y al número que pueden pedir o pueden mandar un texto o pueden llamar es al 385-601-7720, 385-601-7720. Nada más me dicen ahí que quieren tantos frascos de Miracle Juice o si quieren uno solo, pues también les puedo dar la dirección para que puedan pasar por ellos. Esto sería por llamado o mensaje de texto, ¿ok? Son totalmente naturales, prensado en frío, o sea que tienen todos los nutrientes, es solamente el jugo de los vegetales, no tienen nada agregado, ni agua, ni otro líquido, ni aditivos, ni nada. Como son totalmente prensados en frío y naturales, pues se tienen que refrigerar, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, si van a comprar varios, hay que refrigerarse en cuanto ustedes los tengan. Por eso después de 4 frascos, pues los llevamos a domicilio, los llevamos refrigerados a la puerta de su casa o a la puerta de su trabajo, donde sea que se encuentre. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.